La sangre del Cordero sobre nosotros es poderosa para limpiarnos. Bendito sacrificio de Jesús es suficiente para salvarnos. Maravilloso amor de Dios que inunda nuestros corazones y sana las heridas, llena de paz. Bendito el Cordero Jesús. La sangre del Cordero sobre nosotros es poderosa para limpiarnos. Bendito sacrificio de Jesús es suficiente para salvarnos. Maravilloso amor de Dios que inunda nuestros corazones y sana las heridas, llena de paz. Bendito el Cordero Jesús. Maravilloso amor. Maravilloso amor de Dios que inunda nuestros corazones y sana las heridas, llena de paz. Sana las heridas de nuestros corazones. Podemos decirlo nuevamente. Y sana las heridas. Y sana las heridas, hermano. Sana tus heridas, hermano. Las heridas de tu corazón. Mi hermana Elba, sana las heridas de tu corazón en esta noche, hermano. Jericho, mire mi luz y divina. Jesucristo está tocando su corazón, hermano. Triolerísima. Usted puede extender sus manos sobre nuestra hermana Elba. Sana tus heridas en esta noche. Maravilloso amor. Declaremos una vez más. Maravilloso amor de Dios que inunda nuestros corazones y sana las heridas, y sana las heridas, llena de paz. Bendito el Cordero Jesús. Bendito el Cordero Jesús.